hablan por ti. Y si tú no piensas, otros piensan por ti. Y si tú no haces, otros hacen por ti. Y tal vez, si haces mucho, te meten preso a ti. Oh, Alfredo Argeni, cuidado que no te metan. A conocer la historia de Argenis Torrealba y Alfredo Chirinos, dos militantes del chavismo y trabajadores de jerarquía en la empresa pública Petróleos de Venezuela, PDVSA, se encuentran privados de su libertad desde finales de febrero del año 2020. Se les acusa de traficar información sensible que vulnera los intereses de la industria energética. En este informe queremos conocer más de esta historia y brindar elementos para comprender el contexto. La República Bolivariana de Venezuela es el país con mayor reserva de petróleo comprobada del mundo. Desde principios del siglo XX, el oro negro comenzó a explotar en los campos. El 1 de enero de 1976, el Estado nacionalizó la industria petrolera y asumió la gestión nacional, aunque los asesores y gerentes eran en su mayoría extranjeros. Durante el gobierno de Hugo Chávez Frías, en el año 2001, se promulgó la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que incluía transformaciones estructurales sobre la soberanía energética, el aumento de las regalías para el país caribeño y los impuestos sobre la actividad. Esta iniciativa fue un duro golpe para el sector empresarial con intereses económicos nacionales y en el extranjero. En abril de 2002, un intento de golpe de Estado mantuvo secuestrado al presidente Chávez durante más de 24 horas y la incertidumbre mantuvo en vilo a la nación con un dispositivo inédito hasta este momento histórico, con un golpe de Estado mediático, corporativo y militar, que muy bien reseñaron los largometrajes La revolución no será transmitida y Puente Llaguno, claves de una masacre. Como el golpe falló, entre 2002 y 2003, la élite dirigente que estaba a cargo de la empresa pública PDVSA impulsó un paro petrolero que duró más de 4 meses y significó pérdidas que se estiman en más de 20.000 millones de dólares. Como resultado, la llamada gente del petróleo fue expulsada de la empresa pública. Desde 2015, Estados Unidos inició un bloqueo económico y financiero sobre Venezuela, que afecta de múltiples maneras la economía nacional. De forma específica, el bloqueo consiste en expulsar al país de los mercados financieros internacionales. Se configura en forma de sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y sus países aliados, bloqueando la economía del país y limitando a su vez el movimiento de funcionarios de gobierno. Venezuela es un país con una estructura productiva limitada al sector petrolero y gran parte de los bienes manufacturados los importa del mercado internacional. Petróleos de Venezuela es una empresa neurálgica para la economía del país y ha sido señalada como corrupta e ineficiente en distintos periodos de su historia. A inicios de 2020, el Ejecutivo Nacional tomaría medidas. Se crea Comisión Presidencial para la Defensa, la reestructuración y reorganización de la industria petrolera nacional, Ali Rodríguez Araque, la cual tendrá todo el poder para iniciar el proceso de cambios, transformaciones y defensa integral de toda la industria petrolera, de la A a la Z, de punta a punta. Argenis y Alfredo fueron detenidos apenas una semana después del lanzamiento de esta comisión. Sin embargo, los movimientos sociales, comuneros y campesinos sobre todo, vienen denunciando que hay una persecución a quienes se enfrentan a los males antiguos del capitalismo, la corrupción, el latifundismo y la burocracia. Ayer, en Caracas, Víctor Bocaranda, militante y amigo de la familia Chirino, sufrieron allanamiento, él y su compañera, en lo que es su apartamento, por parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Ellos están acusados por una cúpula de PDVSA de corrupción, siendo los verdaderos culpables quienes están encarcelándolo y quienes están detrás de esta arbitraria detención sobre estos compañeros que son inocentes. Durante todo el 2018, todo Abdiayala supo de la Marcha Campesina Admirable, un grupo de hombres y mujeres que desde la región de los Llanos venezolanos recorrieron 400 kilómetros a pie hasta la ciudad capital, Caracas, para reunirse con el presidente Nicolás Maduro. Denunciaban una restauración latifundista en el territorio, mafias armadas con complicidad de la fuerza pública metiéndose en las recuperaciones territoriales, una burocracia del lado del terrateniente y persecución judicial a los liderazgos que se le oponen. Quiero entrevistarnos con usted, mi presidente, para que vea la situación, lo que estamos pasando con la cuestión de las tendencias de las tierras, lo desalojo, mi presidente. Cuando usted dijo que a nosotros los campesinos no nos pueden desalojar, nos están desalojando en estos momentos, mi presidente. Aunque Maduro recibió a los referentes de la Marcha Admirable Campesina, la situación se ha agravado con desalojos, brutales asesinatos y sicariatos. El 29 de enero de 2019, la comuna Sectores Unidos, integrada por consejos comunales y organizaciones sociales, decidió rescatar la finca Las Lomas, ubicada en el estado de Lara. Este espacio, perteneciente a la Corporación Venezolana del Café, según los comuneros y comuneras, tenía un abandono intencional para así justificar su privatización. Las amenazas de desalojo son inminentes. Bueno, a las 5 de la mañana llegaron los orca-orca, porque así es que se llaman, a nuestros previos, con pasamontañas, armas largas y cortas. Entraron acá los previos, incluso dijeron que inclusive venían dispuestos a todo, hasta matarse y dejar todo, matar uno o quedarse ellos acá. Entonces por eso es que quieren sacarnos, porque es que nosotros somos el estorbo para ellos privatizar la finca. Ese es el problema que nosotros somos para la nueva burguesía revolucionaria esa que se dice, bueno, ellos que hagan su burguesía revolucionaria, pero en otro país, aquí no la van a hacer, porque aquí hay chavismo para rato. Alfredo Marcial Chirinos Azuaje y Argenis Torrealba ostentaban los cargos de gerente de operaciones especiales y gerente general de operaciones de crudo de PDVSA, respectivamente. Argenis Torrealba estuvo incomunicada con su familia durante 10 días y Alfredo Chirinos, 25. La Comisión Presidencial Ali Rodríguez Araque, en su condición de garante del resguardo de la seguridad, de la defensa y reestructuración de PDVSA. El canal oficial venezolana de televisión leyó en vivo el comunicado oficial sobre su detención. Hace del conocimiento del pueblo venezolano que en fecha viernes 28 de febrero de 2020 fueron aprehendidos los ciudadanos Alfredo Marcial Chirinos Azuaje y la ciudadana Argenis Torrealba. Ambos funcionarios son responsables de la entrega de información estratégica, sensible y de carácter confidencial al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, para con ello agredir a nuestra industria petrolera. De igual modo, suministraron datos sobre las operaciones de la industria en sus distintas áreas. Frente a estos condenables hechos, que sin lugar a dudas se califican como traición a la patria. Y venían desempeñando un trabajo bastante arduo en la empresa. Iracara Chirinos, hermana de Alfredo y miembro del Comité por la Libertad de Alfredo Chirinos y Argenis Torrealba. Y a favor del pueblo venezolano. Están privados de libertad porque les están cobrando su lealtad al pueblo, su lealtad a Chávez, por no dejarse sobornar en ningún momento por las mafias enquistadas en la empresa desde hace ya bastantes años. Y su detención, además, fue de manera arbitraria, bajo engaño, sin acta policial. Les allanaron su vivienda e hicieron que fueran firmadas en blanco por los testigos que allí se encontraban. Les están imputando por unos cargos como divulgación de información estratégica a páginas web que son públicas. Además de eso, por corrupción propia, un absurdo total, porque Alfredo y Argenis ni siquiera carro tienen. Van a su trabajo todos los días en bicicleta, incluso en la empresa Alfredo le robaron su bicicleta. Desde movimientos sociales chavistas y medios de comunicación alternativo manifestaron su solidaridad con la injusticia que se cometía en el caso de la detención de Argenis y Alfredo. Se realizaron dos tuitazos, uno el 28 de marzo y otro el 25 de abril, intentando interpelar al presidente Nicolás Maduro y un llamado a la sociedad en general para que conozcan el caso. La detención de Argenis Torrealba y Alfredo Chirinos relato de Ricardo Vaz, periodista de Tatuí Televisión, un medio de comunicación alternativo con más de 10 años de trayectoria, que analiza esta acción de solidaridad en las redes sociales. Ha generado una reacción muy fuerte del movimiento popular aquí en Venezuela y eso se ha manifestado en las redes. Yo creo que algo importante han sido los pronunciamientos públicos en apoyo a los dos compañeros de figuras como María Alejandra Díaz o también artistas como José Alejandro Delgado, Sandino Primera, que junto a las organizaciones sociales están empeñados en no dejar que el caso caiga en el olvido. Y yo en particular destacaría dos tuitazos que se hicieron que fueron muy exitosos. Ambos tuvieron más de 10.000 tweets. Y el primero, que fue el 28 de marzo, llegó a ser la tercera tendencia en el Twitter en Venezuela. Y los tuitazos funcionaron porque, por un lado, se sumaron influencers del chavismo como Luchino Bracci o Larisa Costas, pero también porque tenían un mensaje o varios mensajes muy claros. Desde luego, denunciar la detención arbitraria de los dos, las violaciones al debido proceso y también los maltratos que sufrieron cuando se trató de forzarles una confesión. Luego, la condena pública que se les hizo de traición, aunque al final lo que se les señala es tener información que está disponible públicamente, entonces eso también se denunció de forma muy contundente. Luego, el hecho de que los dos eran conocidos por su trayectoria de apostar por la recuperación de PDVSA, de buscar soluciones en medio de toda la agresión de las sanciones norteamericanas, y también por su trabajo en combatir la corrupción. Y bueno, a partir de ahí se abre la cancha para debatir la política petrolera, ya que personas como Argenis y Alfredo son obstáculos para intereses poderosos que se mueven dentro de PDVSA y que apuestan por la privatización. Un mes después de la detención de los gerentes de PDVSA, la plataforma de comunicación La Tabla, galardonada con el Premio Nacional de Periodismo 2016, reveló a través de su cuenta Twitter, @latablablog, que uno de sus informantes clave sobre fraude en PDVSA durante 2018 había sido Alfredo Chirinos. Creemos que revelar esta información en el momento actual puede contribuir a resguardar la integridad moral del ingeniero Chirinos, quien fue privado de libertad hace un mes y acusado públicamente de ofrecer información al gobierno de Estados Unidos sobre operaciones comerciales de PDVSA. Tweet de @latablablog. Yo quiero ya hacer un llamado al presidente de la República Bolivariana que se ponga en mis zapatos. Madre de Argenis Torrealba, en un pedido desesperado porque se haga justicia a la detención de su hija. Que sepa lo que estoy sintiendo en mi corazón, saber que mi hija no la he podido ver una semana sin saber de mi hija, una semana que me ha permitido vivir otra vez el dolor de una ausencia que no es justo. El domingo 12 de abril, más de una decena de artistas realizaron un concierto desde su casa y a través de sus cuentas de Instagram para manifestar su solidaridad. Todo esto para nosotros es muchísimo. Sandino Primera, cantautor venezolano, hijo del cantor popular y de protesta Ali Primera, expresó su preocupación. A conciencia de que es poco en lo concreto para revertir rápidamente, muy pronto, decisiones tan atropelladas, muy sospechosas, que llevan a encarcelar a Alfredo Chirino y a Argenis Torrealba, dos hermanos de la vida que se hacen presentes porque actuamos en conjunto, andamos juntos, aunque no nos conozcamos de frente, andamos juntos muchísimas personas. Y sabemos que estos actos son muchísimos para nosotros y muchísimo en lo afectivo, en lo emotivo para ella, para él, para su familia, pero a veces la impotencia amenaza, la frustración amenaza, y por eso decimos que esto nos parece, esto es mucho, de que somos leales a un proceso de revolución, a un proceso de cambio, pero eso no es igual a ser ciego, a ser fanático, a omitir cosas rápidamente, a voltear para el otro lado. No pertenecemos a esa generación, somos una generación que fuimos despertados con mucha fuerza desde el punto de vista de la conciencia, y eso no se va a dormir así nada más. Hasta aquí este informe especial. Esperamos haya sido de utilidad. Agradecemos a los medios de comunicación venezolanos Tatuí Televisión y Alba TV, así como al Comité de Familiares por la Libertad de Argenis Torrealba y Alfredo Chirinos.